Algunos ofrecen el cambio, el desalojo, el salto al vacío, porque saben que no van a ganar. Otros ofrecen cualquier aventura, porque saben que no van a ganar ni van a ser gobierno. Nosotros ofrecemos un camino de responsabilidad, un camino realista, un camino que es capaz de construir el futuro de Chile con los sueños de siempre, porque los sueños nunca han estado en crisis.